Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, las oyentes, escuchantes de Cinefagia FM. Las es oyentes, las ¿eh? Oyentes. Es que eso, cual, esos oyentes. Yo, como siempre digo, me cuesta mucho el inclusivo y el ¿cómo se dice? El inclusivo, sí. Bueno, no me cuesta. Entonces, bueno, me estoy entrenando. Pero somos conscientes de que hay que trabajarlo y eso estamos. Oyentes que nos escuchan. Las personas que nos escuchan. Las personas, sí. Con las personas lo solucionas todo. Sí. Yo eso me lo dijiste un día y yo lo... Que sí, se aplica bien, ¿eh? Sí. Mira, entre duda, claro. Mis personas. Personas somos todos, somos todas. Pues nada, este es el 272 episodio de Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine y de la vida, como bien decías, Borja, después de esa semana que hemos pasado tragando también muchísimas películas en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Sison, que hemos dejado atrás. Y bueno, estábamos así como medio de vacaciones, como con días libres, pero la sensación fue de trabajo, de arduo trabajo. El día del Palmarés yo creo que reposamos, nos pusimos muy contentos. Y ya dimos ese fix por zanjado y estuvo bien, sí, muy bien. Sí, de hecho el 60 Fix fue un gran festival de cine, porque y además que nos coincidió muy bien, por lo menos a mí, de descanso y tal, y pudimos disfrutar de muchas películas que van a llegar, ¿no? Porque yo estoy viendo ahora en plataformas, en Filming, por ejemplo, veo muchas de las películas que dan como estrenos, que dije, joder, ya la vi en el Festival de Cine Gijón. Sí. Entonces, bueno, es un poco así... Es un poco ir a un festival, nuestro compañero Pablo Maravallo lo sabrá, es un ejercicio de ver o ser tener el honor de poder disfrutar del cine que vendrá, ¿no? Del cine que va a inundar las salas y las plataformas. Exactamente, mucha gente se jaza así un poquitín, yo lo vi, pero lo acabas de decir muy bien, Borja, tener el honor de poder ver el cine que vendrá. Eso es así, es tal cual. Vamos a hacer un repaso ahora de esas películas que ya se pueden ver también en plataformas, pero antes saludamos como siempre a las emisoras hermanas que tenemos distribuidas por el territorio. La más cercana, Radio Cuca en Oviedo, en el 107.3, en 88.5, Radio Almaina en Granada, 102.2, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, y luego a través del online, radiotrama.cat, la radio de Sabadell, y radiogallinera.net, la radio Gidre del Val de la Gallinera. Esas son las emisoras que redifusionan este programa, que además hoy, Borja, además de tener esa pequeña parte de actualidad y en el que hablaré... Uy, estoy picando aquí un poco, ¿eh? Tengo aquí el LED en rojo. Disculpad. Te decía que va a haber mucho... Va a tener mucho que ver el programa de hoy. Siempre después de los fix hacemos programa de relax, ¿no? Sí. Y qué mejor que relajarse comiendo algo. Sí. De hecho, bueno, ayer viendo un hilo de Twitter, no me acuerdo de quién era, hablaba un poco de películas que quizá no todo el mundo haya visto y tal, y hablaban de un clásico, que es el que tenemos hoy, que luego descubriremos, y una parte utilizan la comida para ver una realidad, ¿no? O para mostrar un problema, o que luego desvelaremos. Entonces se nos ocurrió hacer un programa de muchas veces va unido, ¿no? La comida y el cine. Va muy, muy, muy unido. Vamos a hacer un menú porque tanto como las imágenes la de acción o de sangre, violencia, te evocan mucho, incluso el sexo, la comida también te evoca mucho, muchas sensaciones. Entonces, bueno, vamos a traer un poco esa magia del culinaria para relacionar con el cine. Vamos a recordar escenas. vamos a tener un clásico no tan popular muy relacionado y vamos a dar incluso hasta alguna receta también, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que ese es el menú, nunca mejor dicho. Puede estar lleno de topicazos a lo largo del programa hoy, ¿eh? Sí, sí, además ese es el menú que tendremos. Llamándose cinefaje al programa, pues claro, no habrá problema. Pero como decíamos, Borja, las películas que ya están en Filmin del Fix son varias. Tenemos la suerte, decimos siempre, ¿no? Ese cuchillo, ese arma de doble filo. Sí. Que es que las ves en el festival y luego ya rápido las tienes en Filmin, que es en plan de es bueno, pero también no te creas añoranza para verla después. Uh-huh. No lo sé, pero bueno, el caso es que por ejemplo Breath and Salt ya la tenemos en Filmin, una película del Fix, que también camuflaje. Foragers también, una película además premiada a Foreign Song. Así que qué suerte en este caso poder tenerlas en Filmin. Y nosotros, como siempre, como además compartimos nuestras contraseñas en privado esta vez, ¿eh? Sí, ya sí, nos han recomendado que lo hagamos en privado. Pues el que quiera ver películas del Fix en Filmin, que nos escriba. Pues que nos escriba. Que también tenemos pendiente soltar el libro de Josín. Y tenemos ahí un libro que luego a última hora vamos a dar más sí. pistas, a ver si ahora a través de las personas que son fans del podcast, uh-huh. que no salía siempre los informativos, pues pueden acceder a ese libro de José, que seguro que tiene algo de comida, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, seguro sí. que sí. Yo creo que sí. Por sí, ejemplo, sí. en Bad Taste, si algún cerebro se cambió por ahí. Sí. Bueno, ¿tú te quedaste con ganas de ver alguna película del Fix, Borja? Bueno, pues esta Breath and Salt que comentas era que se puede ver en Filmin, uh-huh. no la pude disfrutar, entonces probablemente la haga ahora el ejercicio de volver a verla, o sea, de poder verla. La engullas. La engullo ahora. Sí. Y luego también, siguiendo con Filmin, Borja, a mí me llegaron muy buenas referencias de una serie que comienza ahora, que es Autodefensa. Una serie que produce la propia plataforma que se ha metido a producir títulos como mismamente lo puede hacer Netflix, ahora también lo hace Filmin, en este caso Autodefensa. Es una serie que encima ya está nominada a Premios Feroz. Se estrenará el 29 de noviembre. Ya se han visto en algún festival. También como pasó aquí con Netflix en su día, en el Fix, también en uh-huh. Sevilla, se ha podido ver, no sé si un par de capítulos, me imagino, de esta serie de Berta Prieto, Bren Valencia y Miguel Ángel Blanca. Yo no sé si te acuerdas, no sé si vi contigo un pase de Fix también, que era Magaluf Ghost Town. Sí. Sí, ¿no? Magaluf, ¿es ciudad Magaluf? Ahí en Mallorca, sí, sí, es barrio, una, es ¿qué ciudad, es? Sí, Magaluf es un pueblo. Exactamente, ahí es un pueblo, sí. Donde se va toda la alemanidad, ¿no? Ahí uh-huh. a desfasar. Y había una película, pues bueno, muy recomendable sobre todo aquello. Tampoco era muy, muy bestia. Pensé que iba a ser un poco más bestia, pero bueno. Se queda un poco ahí sí. a las puertas, ¿no? Sí, no, pero bien, bien, bien. Yo estuve en Magaluf el año pasado. Sí. Y bueno, ¿y qué tal? La experiencia, pues bueno, es un poco. A ver, yo soy una persona adulta de 35 años que yo ya veo las cosas un poco como el viejo, ¿no? Que nada, yo, eso no es para mí. Quizá 10 años atrás hubiera disfrutado, pero sí, sí. entonces no me moló mucho. No lo pillaste el punto, ¿eh? No pillo el punto. Yo me pillo mayor también, ¿eh? Sí. No le pillo mucho. Somos punto. Somos unos sí, sí. abuelillos. Bueno, en este caso, esta serie, Autodefensa, dicen... Las que la han visto, que puede ser una algo así como si mezcláramos la mítica serie Girls con la película Generacional Kids y todo ello fuera digerido por Lars von Trier, ¿eh? Sí. Cuidado que puede haber aquí mucho desfase. En este caso con dos compañeras veinteañeras que tienen mucho descaro y bueno, que llevan sus emociones al extremo, o sea, que tiene una pinta. Yo tengo unas ganas de ver esta serie, Borja, estos días que estoy ahí, después del Fix siempre pasa como indeciso. Sí, como que hay tanto para ver que no soy capaz de atender a nada. Después de tal atracón de cine que nos metimos, uh-huh. Hay que desintoxicar un poco, ¿no? Y yo creo que esta Autodefensa es la mejor uh-huh. opción para hacer esa desintoxicación. Claro, una serie fresca de juventud, sí. de mujeres que hacen lo que les da la gana. Bueno, con muchas ganas de verla. Y lo que te decía, Borja, el hecho de que esta serie, junto con Bugalú Films, la produce Filmin, compañeros de Bugalú Films, que en su día uh-huh. realizaron el documental del Ceares, por ejemplo, aquí en el equipo de mi barrio, va a presentar más títulos. O sea que bajo el sello de Filmin original, pues vamos a tener ahí uh-huh. nuevos trabajos, que bueno, también un poco por seguir la pista, ¿no? Sí, sí, sí, está bien que uh-huh. se ve un poco la trayectoria de esta gente, entonces bueno, siempre está, es curioso. Uh-huh. Al margen de Filming, en las carteleras de España, en los cines, hay varios títulos a destacar, ¿no? Uno de ellos que me llama mucho la atención es la última película de Luca Guadagnino, que es Hasta los huesos, Bones and All. Sí, Luca Guadagnino era compositor, ¿no? No, era director. ¿Siempre fue director? No lo sé si... Lo debo estar confundiendo entonces, igual, ¿sí? No, es el director del remake de Suspiria, el uh-huh. de Call Me By Your Name, son sí. sus películas más famosas. Y aquí en esta película vuelve a contar con Timothy Chalamet para protagonizar su film. Sí. Y la actriz que protagoniza esta película también se llama Taylor Russell y se llevó ya varios elogios de la crítica y de varios premios en el Festival de Venecia, en Sitges, y bueno, la verdad que es una película, una road movie, a mí me recuerda un poco así a Mora Camarotpa o este tipo de cine de road movie, de violencia, dentro de asesinos en serie, entonces bueno, me apetece verla, la verdad. Sí, ahora que dijiste el protagonista de Timothée Chalamet, estoy recordando un poco el haber visto el cartel. Es una película que es de cartelera, ¿de qué manera, Borja? ¿Cartelera de ir al cine? ¿Cartelera de vídeo bajo demanda? No, la verdad que yo creo que es una película para ir en cine. Sí, pero que está en el cine ahora mismo. Está en el ¿no? cine, sí, ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Todavía no está en. Sí, sí, eso te. Eso en te redes, preguntaba. No. En, pues o sea, nada. En redes, sí, en plataformas. A mí este programa me va a servir, Borja, para hacer ganas. Y, por ejemplo, ir a ver al cine a esa pareja de actores dirigidos por Luca Guadagnino, pues es un acicate, ¿no? Yo creo sí, apetece. Y otra película, ya en género superhéroes, no sé si a ti te puede interesar, ¿no? Pero sí. The Woman King, la mujer rey, ¿no? Sí. Que habla un poco de la epopeya histórica inspirada en hechos reales que estudian en el reino de Dahomey. Uh-huh. Entonces, bueno, cuenta un reparto bastante interesante con Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch y dirigida por Gina Pierce Bitterwood. Sí, estaba mirando precisamente también la cartelera. Tenemos un Pinocho de Guillermo del Toro también. Ya, Borja. También me fijé, sí. Sí, sí. A mí Pinocho quizás es una de las historias, ya incluso la de Disney, súper oscuras. Sí, sí, lo contaste aquí sí, alguna vez, ¿eh? Sí, sí, la uh-huh. última, no sé si es la del creador de Gomorra, también hizo una adaptación y uh-huh. es quizá la más tétrica, la más, sí. más utiliza un tipo de marioneta, de maquillaje como muy realista, pero también muy tipo Jim Henson, que hace que tenga todo un cariz muy, ¿cómo decirte?, muy decadente, que uh-huh. a mí me genera mucha inquietud. Sí, sí. Bueno, y lo que nos viene, Borja, mira, me está haciendo gracia, porque para el 2 de diciembre ya nos llega alguna película navideña. Estoy viendo al protagonista de Stranger Things vestido de Santa Claus en plan justiciero. Sí, sí. Eso me recuerda también a un programa especial navideño que hicimos así hace tiempo, en el que Santa Claus era bastante hardcore. Sí, de hecho hay un título que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que es Noche de Paz, Noche de Muerte. Eso es. También, que es un slasher. De aquella vez era así, ¿no? Noche sí, de Paz, Noche de Muerte. Sí, ese rollo, ¿no? De esas películas anti-Navidad. Esa Navidad diferente. Sí, en sí. vez del buen rollo que suelen poner las películas de Antena 3 por la tarde, pues era un poco de hardcore, un poco de sangre. Sí, sí. Y luego también una película dirigida por Mark Millot, El Menú, que esa se estrenará para el siguiente viernes, que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy sí. en el programa, y en el que bueno, una joven pareja, así como un poco en plan influencers, ¿no? Uh-huh. Van a un viaje y entran en un restaurante como muy distinguido, y ahí está el bueno de Ralph Fiennes, de cocinero, uh-huh. que a su comida le añade un ingrediente secreto, un preestreno que tuvo su estreno en Toronto en este año, y la verdad es que también para seguirle un poco la pista, tiene muy muy muy buenas valoraciones esta película de The Menu. Sí, sí. Así que nos llama, hoy nos está llamando nos llama, sí. Y de hecho, bueno, hablando un poco de críticas, el otro día pudimos disfrutar por recomendación de José Fernández Rivero, que le mandamos un saludo para que se recupere pronto, uh-huh. y esperamos que este programa le sirva de ayuda y no de zancadilla en esa recuperación. Recién bien operado, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, nos recomendaba el documental del crítico, que analizaba un poco la figura de Boyero como crítico y como figura, que era un muchos uh-huh. de sus compañeros le decían que era un personaje de cine negro, ¿no? Que era un auténtico... Entonces, bueno, sí. y esa relación animadversión que tiene hacia Almodóvar, uh-huh. y bueno, descubrí cosas muy interesantes sobre el cine en ese documental que uh-huh. aquí recomiendo a todo el mundo. O sea, te guste o no, Boyero es un documental en el que eso, como dices, Borja, tiene muchas cosas relacionadas con el cine muy interesantes. La verdad, Boyero, Boyer es un personaje que se lo ha comido a sí mismo, ¿no? Sí. También al final. Sí, además habla de... valorarlo en su justa medida. Nosotros, a mí muchas veces me hace gracia ver su reseña. Bueno, se ha convertido en algo bastante icónico también, ¿no? Es que también como un meme, ¿no? Y al final coincides. El personaje se come a sí mismo y también en el documental le mete un poco de caña, ¿no? Y lo hace una valoración un poco desde la perspectiva de género y le mete un poco de caña ahí. Y bueno, y bien metido. ¿Quién le mete caña a quién? Una crítica de cine. O sea, él es sometido a caña, ¿no? Sí, también sí, un poco. Sobre todo desde el punto de vista del género, ¿no? Porque es la figura del macho alfa que tiene que su opinión está por encima de todo. Y, bueno. Sí, claro, bueno, ese rol tradicional. Y es el rol que va un poco, es antiguo. Un poco antihéroe, un poco como el personaje este del crack, que es entrañable, pero que tiene un punto oscuro también como un mantiere. Sí, ya tengo ganas de escuchar a Boyero qué opina sobre las series frescas y con ese talante arriesgado que seguramente nos ofrezca Filmin, a ver qué dice. Aunque no sé si trabaja series él, ¿eh? No lo sé, me parece que no. Sí. Lo que sí, que también a reivindicar un poco este documental, ¿no? Porque ya la figura del crítico ya cae un poco en un segundo plano. Antiguamente es uno de los últimos grandes críticos que hay en España. Entonces, cuando va a un festival, dice que se lo pagan todo, va a los mejores restaurantes, el todo cuerpo es rey. Sin embargo, la gente que empieza a hacer críticas para periódicos o medios digitales o incluso lo tiene mucho más fastidiado por en parte también por la horizontalidad de las redes sociales, ¿no? De que claro, cualquiera tiene opinión mediante el Twitter, cosas así. Entonces, bueno, además esas críticas tan extensas que se suelen hacer en prensa escrita ahora se reducen a los caracteres de Twitter y entonces hace que sea diferente, ¿no? Lo tenga mucho más difícil para sobrevivir o llevar la vida que llevaban antiguamente los críticos. Eso sí, la verdad es que sí. Bueno, en ese caso también un poco como los críticos gastronómicos, ¿no? También. O los que dan estrellas Michelin. Eso hace poco me parece que se repartieron aquí en Asturias también. Sí. Pues bueno, un poco... Sune, un chaval que se llama... Sí, correcto. ¿Te das cuenta del nombre del restaurante? No lo recuerdo el nombre, pero... Ojo, el cinefaje de hoy, el culinario. Bueno... Nuestras dos grandes pasiones, Borja, al final, ¿eh? Sí. Ver películas y comer, básicamente. Desde aquí yo creo que está clarísimo, ya lo hemos contado en varias ocasiones, somos amantes de la buena cocina, ¿eh? Eso es, sí además. Nos presta. ¿Tú qué dirías, Borja? Hace mucho que no lo comentamos. La taquilla en España, le estaba antes echando un vistazo y que llegué un poco con tiempo. Digo, me acuerdo yo cuando la vida era normal... No habíamos pasado una pandemia y mirábamos la taquilla y la gente iba al cine y no había tanto Netflix y la gente lo que recaudaba, ¿no? Lo que recaudaban unas y otras. Mira, ahora en España la que más está recaudando es Black Panther, Wakanda Forever, con 1.314.000 euros. Es lo que ha recaudado en dos semanas. Recaudación del fin de semana en el que pasó. Sí. Y luego Asbestas, que tuvo su estreno la semana pasada, también, claro, lejísimos, ¿no? Casi 1 millón menos, pero en ese segundo puesto con 469.000 euros recaudados, producción de Sorogoyen que... Yo aún no la vi, no la pude ver porque la semana pasada estuvimos muy ocupados viendo cine del festival, pero sí que tiene muy buena pinta y además las críticas que puedes leer, y no sé si es la de Boyero, pero la ponen bastante bien. Y además, el festival pudimos ver una película, yo creo que también de un poco que capta ese espíritu, ¿no? Que es O Corpo, ¿es? O Noso Corpo. Sí, que... Uy. Y que se llama la traducción aquí al español, que es Cuerpo Abierto. Lo tengo aquí delante, Borja. Tengo aquí... Una hilera de verdes, críticas buenísimas de la película y de repente un punto amarillo. ¿Quién es? Efectivamente. Carlos Boyero. Hombre. Por supuesto. Mucho arte en el retrato de la violencia y del miedo. Es una película extraña en el sentido más turbador. Más turbador. También poderosa e irregular. Tiene cosas que me gustan mucho y otras menos. Bueno. Ya también... Salirse de la norma parece que como que le va gustando a Boyero y eso, quieras que no, moldea sus críticas, ¿no? Pues bueno, hablando un poco de esta película de Cuerpo Abierto, O Noso Corpo, ¿no? Corpo Abierto. Sí. Bueno, pues me llamó un poco la atención el terror folk, ¿no? Y la historia del terror folk tanto en la literatura como en el cine. Sí, también lo vimos en Night Shining un poco, ¿no? Ese terror folk. Sí. Uh-huh. Y entonces cada vez se me va repitiendo este término y yo creo que de un día deberíamos ahondar un poco en el género. Sí, además, bueno, iba a decir, al final, Borja, es que no somos muy de terror folk, es que ¿de qué no somos? Ya, al final, ¿no? Ya. Por eso esto nos es cinefagia, pero... Nos apuntamos a otros equipos, ¿eh? Exactamente, nos apuntamos a un bombardeo y, como decía mi abuela, a un bombardero. Que, sí, por la temática, el hecho, la ambientación, todo eso... Sí, las creencias arraigadas sí, de un pueblo, al margen por ejemplo. De cómo, sí, al margen de cómo eso, ¿no? La película... de más o menor calidad, yo que sé, guión, todo eso, y sobre todo verla en el cine también, claro, verla en el cine, pues, y además, yo disfruté muchísimo con tanto con Dice Allen como Cuerpo Abierto de ese género, ¿no? Sí, además, jolín, al final mucho del terror actual que tenemos, de los 70 para acá, bebe del terror folk, pero además se basa en creencias muy arraigadas en la sociedad, como son la religión. El exorcista para mí es, no sé si no estoy diciendo... una burrada, ¿no? Pero es el terror folk. Son las creencias cristianas más arraigadas. Sí, y tal. Al final también. Y es un poco de terror folk ahí. Tiene mucho, ve mucho de eso. Eso es. Igual es menos rural, pero, menos sí, rural, que es, pero sí que es folk. Pero sí que es cierto que sí, es folk. No, bueno, no es el nombre de Mimbre, ¿no? Que es una de las películas más icónicas del terror folk, pero bueno. Sí. Y además Robert Eggers bebe mucho de ese cine para su La Bruja de hace unos años. Y bueno, todo este cine de terror elevado que llaman ahora, pues es discípulo de ese terror folk de los años 60 y 70. Terror elevado, hay mucho bosque, mucha niebla, ¿no? Mucho bosque. Camino ahí que no sabes dónde te lleva. Within the Boots. Sí. Bueno, Borja, pues nada, bueno. Hacemos esta pequeña pausa después de la actualidad y ya nos vamos directamente al clásico no tan popular, que será como el primer plato. Ojalá, es que, claro, es que aquí, para la gente que es así, que a la que le hace gracia esos titulares de periódico, ¿no? Nos vamos, después de los entremeses, hacemos una pausa para ir al primer plato. Como sigamos así, bueno, no acabamos. Nos cierran aquí el chiringuito. Y eso, volvemos ahora mismo con el clásico no tan popular. Vamos a tener temas también muy relacionados con la cocina y también se nos va a colar alguna escena como esta. Esta provincia era el centro de actividades de los estranguladores Toggis. ¡Ah! ¡Serpiente con sorpresa! ¿Con qué sorpresa? Doctor Jones, sabe usted muy bien que la secta Toggi desapareció hace casi 100 años. Sí, claro. Los Toggis ofrecían sacrificios humanos a la diosa Kali. El ejército británico acabó con ellos. Es difícil que mueran las historias referentes a los Toggis. Esas historias están olvidadas. No estoy tan seguro. Venimos de un pequeño poblado. Sus habitantes nos dijeron que el palacio de Bangkok empezaba a ser poderoso una vez más gracias a un antiguo maleficio. Cuentos de lugareños, Dr. Jones, es solo miedo y folclore. ¿Qué? ¿No come usted? Son bebichos en el desayuno. Taylor doing his thing. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Ah, mamam, qué rico. No era la mamam que quería yo, ¿eh? No, era un poco Bonnie M, ¿eh? Ya, claro, era qué rico. Este clásico no tan popular, Borja, hoy, que tiene que ver mucho con la cocina y también un poco con el deseo, ¿no? Hablábamos antes al principio del programa que va un poco unido, ¿no? Ese placer por comer trae por detrás como otros placeres. Despierta también, ¿no? Cosas, ¿no? Despierta cosas también, ¿no? Sí. Sulibella. Hoy traigo una película que cayó un poco en el olvido, yo creo, ¿no? Sí, no sé si para los más los seguidores del cine más clásico reconoce esta película, pero bueno, yo no la desconocía y la vi hoy por primera vez y la verdad que me dio mucho hambre. Sí, mucho hambre al verla y me prestó. Claro, tú estabas leyendo ese hilo de Twitter, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Que últimamente la gente... ¿Pero por qué no hacen un blog? Y digo, bueno, pues porque la gente lee el Twitter y lee los hilos y hay veces que son muy interesantes, otras formas de narrar. Y en este caso, pues te encontraste una película que es El festín de Babette. Eso es, sí. Una película de Dinamarca del año 1987, dirigida por Gabriel Axel. Y está basada en la historia de Karen... Blixen, uh-huh. Que es la otra también de Memorias de África, uh-huh. Y que Karen Blixen, que yo recomiendo mucho que echemos un ojo a su biografía, que es súper súper interesante, con sus viajes a África, su relación con su marido y su vida en general. Sí. Tenemos tráiler. Es que claro, Borja, es que para abrir boca, claro. Sí. Pero es que es que la comida nos rodea, nos también, rodea, ¿eh? Rodea. Sí, sí, esos giros. Pues nada, escuchamos el tráiler, que además está en versión doblada, y seguimos con este festín de Babette. Nos comentas el porqué de tu elección. Quisiera preparar una comida francesa. ¿Una comida francesa? Una comida francesa. Oh, por favor, por una vez. Aquí está. Ya han llegado. Ojo, que recientemente, se estrenó un 16 de noviembre en cines, Borja, y hace poco en su 25 aniversario restaurada digitalmente. Sí. Cuidado, ahí veíamos ese festín que preparaba la protagonista. Yo he visto, me parece, hasta que una tortuga, ¿no? Sí. Acarretando una tortuga, sí, sí. Para esa cena. Había sopa de tortuga, seguramente. De primer plato. Para ver boca hacen sopa de tortuga. Sí, sí, sí. La historia cuenta, está ambientada a finales del siglo XIX y cuenta un poco la historia de dos hermanas que hacen un poco, dos viejas hermanas que hacen repaso de su vida, ¿no? Una vida regida por su padre sacerdote. Son luteranos, me parece. Y hace una separación de lo que es la... No pueden disfrutar de los placeres ternales, ya sea el amor, el sexo, incluso la cocina. Entonces, utilizan esta parte culinaria para intentar visibilizar esa contención, autocontención, uh-huh. Muchas veces, como decimos, impuesta por la propia religión, de lo que se están perdiendo, ¿no? tanto placeres como culinarios como placeres sentimentales. Y bueno, cuenta un poco lo que es esta comida. La historia es que, bueno, estas dos hermanas solteras viene emigrada de Francia, viviendo de la guerra, a una sirvienta, ¿no? Que en un momento dado pues le toca la lotería. Entonces lo que hace es utiliza ese dinero para invitar a la cena a toda la gente del pueblo para agradecerles su acogida también y para bueno, honrar los 100 años de que hubiera cumplido su padre. Entonces, bueno, invita a toda la gente y comemos todo muy muy sin, no pueden hablar de la comida, por ejemplo, no pueden expresar ningún tipo de emoción con la comida. Pero de repente llega como un festín, ese banquete, sí, es todo tan excelso allí, y ellos no pueden. Con toda contención del mundo. Es todo totalmente tabú, ¿no? Sí, todo tabú, y bueno, y además tienen el tema de los vinos, el tema del champán, a finales del siglo XIX. Todo muy pecaminoso, claro. Sí, el todo vino y el champán. Sí, sí. Y hace una alegoría de eso, una comparación entre los placeres y la vida que pudieron llevar. Claro, ellos se guardan para la próxima vida. Una de las frases que me quedé de la película es, guarda, que decía el reverendo este, decía, guarda, todo lo que des en esta vida, te lo llevarás en la próxima, o algo así, ¿no? O sea, entonces tú tienes que ser generoso y tal. Bueno, o sea, esa manera de concebir la vida y la religión. Sí, da mucha rabia eso, ¿no? Sobre todo vemos a gente de una edad ya, de eso de no disfrutar ahora para disfrutar después. Y sí, cuando hay que disfrutar es precisamente ahora, en el presente. Eso es. Se te levantó el apetito un poco al ver la película, pero yo estaba viendo el tráiler. Sí. Me estaba recordando también, Borja, nosotros somos muy de cine también, pero somos muy de rabilar en la cocina y de estar ahí. Hacemos lo que podemos, sí. Sí, eso, con la masa, pues atiendo las típicas formas con la copa al revés y todas esas cocinas de cocina que tan buen recuerdo nos traen. Esos aliños, esas salsas. Sí. Hay algo en uno de estos platos que a ti no creo que te haya gustado. Gustaría mucho, que es la codorniz en baúl. Lo vi en plata ahí, sí. Bueno, claro, yo ahora mismo también estoy en el momento en el que estoy, pero yo, sopa de tortuga no, pero yo he comido hasta lagarto. Sí, hasta cocodrilo. He comido cosas que queremos meter la cabra, como decís, Rambo. Pero sí, ahí estaba la codorniz metida, muy pequeño, ¿no? Ese bocado, ¿no? Sí, era pequeño el bocado, muy delicado. Bocato di cardinale. Pero bueno. ¿Y por qué es bocato di cardinale? Porque los cardinales eran los que comían bien en aquella época. Tú les decían que no, pero el cardenal, Sí. Cuidado. Sí, sí. Bueno, aquí hay la figura de un general que se enamora en sus años mozos de una de las hermanas, pero con esa manera de ver la vida que tenían estas, o el padre le imponía a las mujeres de pues impiden que tenga una relación normal, ¿no? Entonces el hombre conoce a otra mujer relacionada con la monarquía, se casa con ella y lleva una vida, ¿no? Y entonces al cabo de los años vuelve a reencontrarse con esa hermana en esa cena, y también, como decimos, aquí surgen pues también se dejan llevar un poco, ¿no? No del todo, con el freno mano echado, como se dice, pero sí. Pero bueno, se dan cuenta un poco de lo que se perdieron, ¿no? Por esa manera de vivir la vida, un poco lo que se perdieron. Un poco ahí los puentes de Madison, diré. Sí, un poco, Tengo ganas de ver cómo acaba ese festín. No te lo comentaré, pero para no hacer spoiler. Para los espectadores, no es una película que tenga grandes sobresaltos. Es un cine más para bien degustar, ¿no? Contemplativo, para degustar, como tú dices, y sobre todo que refleja muy bien mediante la comida eso, ¿no? Lo que las pulsiones humanas y cómo nos ponemos nuestros propios límites, nuestros propios frenos, ya sea por convicciones éticas o religiosas. Entonces, bueno, yo creo que está es un buen ejemplo. Además, una película que en el 87 se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Sí. Y nada, sobre todo destacar el libro también, que está basado en un pequeño cuento de esta mujer de Karen Blixen, que de hecho describía con su seudónimo Isaac Dinesen. Yo creo que también hacen como un Carmen Mola, pero al revés. De aquí ya vendía más los hombres, entonces te ponía seudónimo de hombre. Hostia. Gabriel Axel, Borja, que roba esta película en el 87, como decías. Estaba echándole un vistazo a la ficha de Gabriel Axel. Tiene muchos trabajos en televisión. Quizás este festín de Babette sea el más reconocido, ¿no? Sí, pero sí, luego también tiene la verdadera historia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca del, del año 94, en el que son protagonistas nada más y nada menos que Christian Bale, Gabriel Byrne, Helen Mirren y Kate Beckinsale. Sí. O sea, una película que yo no he visto del 94, también un clásico. Sí. Abel Axel sí, sí, sí. Ha rodado clásicos no tan populares para el público, el gran público igual, ¿no? El que no sea tan cinéfilo puro. Cinéfago. Y además que antes de hacer esta película de casa al cine también hizo muchas incursiones en la televisión y era muy conocido en Dinamarca por su trabajo televisivo. Sí que da el salto a la fama internacional con esta película, con el Festín de Babette, y bueno, finalmente murió en 2014, pero bueno, con una filmografía bastante bastante amplia, ¿no? Un mogollón de títulos. Y también tiene bastante carrera como actor, pero ya más a nivel local, más a nivel de Dinamarca. Sí, sí. Bueno, será una figura muy célebre ahí en Dinamarca, ¿no? ¿Y qué decía el hilo, Borja, de esta película? De era un hilo sobre películas, lo leí, me parece nada más. Eran películas que te gustaron mucho y que probablemente no haya visto mucha gente. Yo creo que esta es una de ellas. Y esto me llevó un poco a la gastronomía y el cine, ¿no? Que va muy de la mano porque eso, porque siempre evoca a lo más primario, ¿no? El hambre y bueno, el sexo también es muy poderoso, incluso la violencia. Son cosas que nos evocan mucho a nivel cinematográfico. Entonces, bueno, quería hacer un programa más suculento. Más suculento, sí, sí. Pues nada, Borja, muchas ganas de ver esta película. Una película que como bien dices, para relajarse, con tranquilidad. Es un cine de otro tiempo, ¿eh? No son los montajes que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Es un cine con además narrado en voz en off. Bueno, a mí me gustó un ambiente así de finales del siglo XIX, como decimos, con el puritanismo que reinaba en aquella época y la moda de la religión, que lo dice en la propia película, me resultó curioso. Dice, en la corte se puso de moda la religión. Sí. Y además el tío para ganarse la confianza, el coronel para ganarse la confianza de la corte, pues se utilizaba las frases del reverendo que había conocido años atrás. Ostras. Entonces, bueno, está sí, curioso. Sí. Pues nada, pues eso, para ver, para degustar y para observar pues ese trasfondo que muy bien nos has comentado, Borja, una gran elección. Tú eres de los que envidia igual cuando alguien elige un plato. Sí. Y está comiendo el suyo y dice, hostia, sí. ¿Por qué no me pidies? Sí, sí, sí, total. Le total. Pasa a todo el mundo eso, yo total, creo, total. ¿Eh? Sí, sí, que sí. Más siempre piensas que el tuyo es el peor que eliges. Y sí, luego, vaya hombre, vaya. Este no tal. Eso se... Ir olvidando, esos son mitos. Sí. Otra gente también muy de cine y de comer, iremos escuchando hoy en este Cinefagia, comenzando con los que siguen a continuación. Y ahora mismo en la cara B, Borja, le volvemos a dar otro giro a esa cara B que empezó siendo un poco tétrica y conspiranoica, pasando a ser más de biopic. Y hoy directamente es programa recetario, prácticamente, ¿no? El cine y la comida, esos platos típicos, ¿eh? Seguro que mucha gente tiene ya algunos pensados y seguro que algunos han marcado la, no quiero decir la vida, sin que sea muy exagerado, ¿no? Pero bueno, pues se puede hacer el devenir, ¿no? Las recetas del cine, ¿no? Sí, también. Sí, las recetas del cine. Puede llegar a convertirse en sección habitual incluso de Cinefagia. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí, puede ser. Oye, pues mira, para finalizar no estaría mal. Estaría bien, ¿eh? Queda ahí una receta. Tenemos especial de Navidad, cuidado. Es verdad. No estás en forma, no haces ejercicio. Mírame, pura fibra. Oh. Tú estás gordo, yo estoy cachas. Oh, fijaos en mi pequeñín, es un coloso. Enséñame tus músculos. Oh, Hércules, Hércules. En cuanto Hércules, te machacas el cuerpo, Hércules, Hércules, te responde Hércules, el metabolismo y puedes comer Hércules. Todo lo que quieras. Toma, apúntate al gimnasio. Oh, qué fuerte. Y hay estudios que demuestran que cierta gente tiene una predisposición genética a acumular peso. Puede que algún día podamos controlar eso. Lo único que tienes que hacer es controlarte el culo. Yo tengo el culo grande y tu madre tiene el culo grande. ¡Clitus! El tuyo también es grande. Sos familia, por todos favor. We got more soul. Sos por favor. Taylor doing his thing. We got Johnny Taylor, yeah, doing his thing. We got more soul. We got more soul. Cara B. Bueno, por supuesto, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, un riquísimo bacalao al pilpil, que todo el mundo sabe que el pilpil es por ese gesto que hay que ir haciendo todo el rato para que se vaya saliendo la ¿qué es? La gelatinilla esta que... Pilpil, pilpil, lo vas así, le vas dando unos movimientos a la olla, que sea una olla plana, alargada, y le vas dando pil, pil, pil, pil, pil, pil, así el bacalao con cebollita, ajo. No, cebollita. ¿Cebollita? ¿Lleva cebolla al bacalao, pil, pil, Borja? Sí, ¿no? Y lleva sobre todo aceite para que emulsione. Y sobre todo aceite, que se quede ahí, como decía. Es una buena época que miré la receta, pero no. Sí, siempre quise hacerlo y no pude. Bueno, nuestra gente del cine, ¿sí? Como Ana y Zarzugaza, que también es gente de comer, como no podía ser de otra manera, y que le gusta. Y una vez que le comenté esto, dijo, uy, me acuerdo de ese. Almodóvar tiene bastantes películas, antes hablamos de él por ese enfrentamiento, que seguramente algún día se den un abrazo y se coman un bacalao al pilpil, ¿no? Y también, ¿qué era el otro? Que el gazpacho, me parece, Mujeres al borde de un ataque de nervios, que eran platos típicos de las películas de Almodóvar. Borja, estamos más de la mitad del programa, vamos a hablar mucho ahora de comida y cine, como decíamos, recordar a todo el mundo que gracias por estar al otro lado de la radio y también por estar pues sintonizando, marcando como favorito ese podcast, también en todas las plataformas donde estamos, así que nada, seguimos aquí en Cinefagia y en este caso vamos a hablar... pues de muchas películas y de muchos platos. Borja, yo cuando me comentaste hoy por la mañana, que se me vinieron, bueno, avalanchas de escenas, comenzando con esa que me comentabas de uno de los nuestros y esa famosa salsa en la que Martin Scorsese le debía mucho a su abuela. Y nosotros sí, a nuestras abuelas, pues le debemos también mucho relacionado con la comida, ¿no? Y esa mítica escena de partir el ajo ahí, fino, fino, para que luego se deshiciera, era el motivo, ¿no? Que utilizaba una cuchilla de afeitar para poder cortar bien el ajo. ¿Quién hace eso ahora? Se utilizó en los skits también, ¿no? De Joaquín Reyes y de... Yo creo que sí. Sí, hay un momento en el que yo no sé si... No sé si es en la hora chanante. No, es posterior. O en el fin de la comedia de Ignatius Farray. Igual es el fin de la comedia. Sí, puede ser que vayan a casa. A cenar, sí. Que es un personaje, y ese personaje es Joaquín Reyes y está cortando el ajo con la cuchilla de afeitar, ¿no? Sí. Y se me venían también, pues, evidentemente, el Ratatouille de la película Ratatouille de Disney, las tortitas de Matilda. De hecho, para. Bueno, Matilda es que tiene la escena del pastel de Matilda, uh-huh, cuando se come el chico ese. Uh-huh. Bueno, como, hay un personaje en el festín de Babette que es el chico que hace de camarero y que hace de pinche de cocina, que es igual que el protagonista de Ratatouille. Yo te invito, a todos los oyentes para que lo busquen. Yo creo que alguien de Disney está, o de Pixar me parece que era, cuidado, está involucrado en eso y sabía de qué hablaba y lo utilizó para hacer el protagonista. Joder, pues puede ser. Has de buscarlo. Sí, cuando veas la película, es que a mí, yo nada más verlo dije, joder, este es el de Ratatouille. Sí, pues mira, una conexión ahí que siempre sucede en este Cinefagia. Borja, también, bueno, tú vete soltándome, que yo te suelto. Sí. La tortilla de Airbag también, de setas. Envenenadas y no envenenadas. Bueno, nosotros que somos también de monte. Que además hay Carlos Algañano, que y tira a coger, cameos, ¿no? Tira a coger setas, pues sí. Al final siempre también dudas, ¿no? La tortilla de la película, cuidado. También otra que se me ocurre, La dama y el vagabundo, ¿no? Esa mítica escena de comiendo espaguetis con albóndigas. Sí. Joder, te decía que precisamente esto es una cosa, lo de las comidas y el cine, que pasa muy muy habitualmente. Y a mí precisamente en este festival, te decía hoy a mediodía, Yo vi Pink Moon, la película de del Festi, y en un momento dado se van a una cabaña y se hacen ahí unos espaguetis con tomate. Pero eso, espaguetis y tomate. Y tomate. Y te apetecía, ¿no? Y me apeteció y de repente, o sea, se te queda grabado. Sí, también sí, es sí. Por la necesidad de tener como ideas, ¿no? Y eso de todo de pequeño, mira, me pasaba mucho, por ejemplo, con la película Jurassic Park, ya sabes que para mí es una de las más icónicas del cine, que me despertó en mí mi amor por el cine. Y cuando están ahí después de toda la persecución por todo el parque, llega Tim y Lex a y ven ese, a empezar a comer ahí y de repente Lex con la gelatina en la mano, la gelatina, que empieza a temblar porque está viendo el velociraptor detrás de Tim. Sí. O sea, esa escena es brutal y además con la comida de eso, que después de que eso hay que tener mucho cuidado con la comida. Se decía antes en El Profesor Chiflado sobre lo que cómo afecta el comer a cada persona en función de cómo sea. Comer con ansiedad, eso hay que tener cuidado, después de haber estado enfrentándote a dinosaurios, es normal atiborrarte, ¿no? Pero nosotros aquí abogamos también por el disfrute y como la película del clásico, Borja, también ahí disfrutarlo pues con tranquilidad. No con tanta tranquilidad, pero no sé si te fijabas tú, y yo es una cosa que encontré hoy también buscando, en Ocean's Eleven, Brad Pitt está todo el rato comiendo. Sí, en muchas películas aparece Brad Pitt comiendo. Sí. ¿Eso por qué será? Yo creo que es un recurso para mostrar despreocupación y come de puta madre. Sí. Come está bien, es que lo hace bien todo el Brad Pitt. Sí. Hay una cosa que a mí, yo me fijo mucho en las películas, Borja, y no sé si a ti te pasa también. Cuando un actor de la que está interpretando está comiendo, para mí es símbolo de buen actor, vamos, de buena actriz o buen actor. O sea, yo lo veo como muy... Porque luego me fijo en otros actores, por ejemplo, en Big Bang Theory, que casi todas las noches están ahí todos comiendo alrededor de la mesa y en el sofá, y ninguno come. Es cierto. Todos están interpretando y están dándole vueltas ahí a la comida del chino. Nadie mete ahí para el saco. Yo lo entiendo también, ¿no? Porque muchas de estas escenas tienes que tener, por ejemplo, la comida debe estar fría después de tantas tomas. Sí. Seguro que no es lo más apropiado. No puedes... Si tienes una dieta equilibrada, no puedes comer tanta comida así calórica. Digo yo, no sé. Sí, cosas. puede ser. Es complicado. Una película que recomendamos aquí, de hecho, creo que fue nuestro primer clásico no tan popular de esta andadura cinéfaga. Se trata de la película Estómago. Estómago, la dirigida primera. Dirigida por Marcos Jorge. Sí. Y bueno, cuenta la historia de un cocinero que era, no sé qué, nonato, ¿no? Que tuvo ya desgraciado desde su nacimiento. Sí. Y bueno, pues esas empanadillas que hacía, que hace que se haga famoso, y luego ese agape que hace en la escena final de la cárcel, no digo más nada. Entonces, bueno, está una de las películas, mejores películas en relación, en la cual la comida cobra una importancia inmensa, es este Estómago, que yo recomiendo a todo el mundo. Sí. Bueno, al final también nos vamos a referenciar a Quentin Tarantino, pero no porque sea Quentin Tarantino, sino porque Quentin Tarantino lo que hace es recoger mucha parte del cine, por eso siempre al final acabamos referenciándolo, pero en las películas de Tarantino también es muy importante. Yo hace poco vi, me gusta últimamente mucho volver a ver escenas de Malditos Bastardos, y cuando el teniente coronel, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el Hans Landa, investiga un poco, quiere hacer una especie de entrevista a Chausson sobre la película que van a poner en el cine, le sirven un strudel de manzana, y a mí me parece apetitosísimo. Es verdad. Sí, le planta luego, porque le hace así, y ella se iba a poner a comer el strudel directamente. Dicen, yo creo que... No, la nata. La nata. Te dice el nazi, deja que llegue la nata. Y la tía es muy bueno, porque además ahí es verdad que son dos pedazos de actores. Se ponen a comerlo y simplemente la situación súper incómoda de la persona que ha acabado con su familia, que le pone un pato de strudel y lo come. Y que disfruta. Y pone cara como, su puta madre, qué rico está. Sí. Buenísima ahí. Sí, lo hace muy bien. Y también un poco hablando del cine de Tarantino, joder, no se puede olvidar la hamburguesa Vicajuna. La Vicajuna. Jolín. Claro. Que y esa conversación del McDonald's también, sobre cómo hacen las patatas, el cuarto Royal de libra y todo eso, sí. Y luego yo tenía aquí, Borja, yo lo he buscado en muchas ocasiones y hoy precisamente lo plasmé, el sándwich que se hace Bill en la escena de Kill Bill 2, que es una cosa que es súper básica, y alguien se tomó la molestia de ir pasándolo frame por frame para ver exactamente qué llevaba ese bocadillo. No sé si tú te acuerdas un poco de la escena. Sí, pero te acuerdas. Mayonesa, ¿no? Exactamente. Pan de molde Bimbo. Pan de molde Bimbo. Sí, porque estaba ahí el envoltorio. Mostaza, mayonesa, pechuga de pavo, mortadela siciliana y luego dos tipos de queso, tranchete de gouda y queso elemental. Qué rico. Y bueno, eso montado ahí y untado, y luego al final con ese corte que lo cobre, final de la corteza, que yo no sé si tú le das a... Le quitas el... Yo una época que sí, pero sí. Después ya me da igual, ya todo. Yo por la tontería, ¿eh? Sí, ¿no? Yo después de ver la película sí que alguna vez le di el corte, pero bueno, no porque pues, no me gustara, sino para pues comerlo ahí, igual. Ahí vemos la influencia del cine, ¿no? En, la, sí. En nuestra... Jolín, yo recuerdo sobre todo a Chicho Terremoto. Sí. Los dibujos cuando comía. Él era un gran comedor, cosas, Chicho Terremoto. Comía ramen, comía todas esas cosas que están ahora tan de moda. Yo no sé lo que era. Y ese, y ese arroz, esos bolos de arroz también. Bueno, ahora que dices la cultura japonesa, el viaje de Chihiro, pues bueno, ese festín que se dan, pues eso, había ramen, gyozas, noodles por ahí. Sí, que cuando éramos nosotros chavales, un clásico de... tampoco había tanto que hacer. Claro. Ahora está muy, muy integrado, sí, ¿no? En la gastronomía de hoy en día, pero de aquella. Y sí, siempre te llamaba mucha atención. Era todo muy, muy apetitoso. Sí, a mí una cosa que me da rabia de, por ejemplo, eso, Borja, es que en las películas siempre que piden comida china, les viene en esos envoltorios de cartón tan guays, sí, con la figurita del castillo. Y aquí, en por lo menos en España, sí, pues te viene el tupper de plástico, ¿no? Queda poco cinematográfico pedir al chino aquí en... Sí, queda poco. Sichón. Hablando un poco de esa comida callejera, ¿no? No sé si recuerdas la escena de Blade Runner, que se pide unos nubes, sí, con ternera y setas, ¿no? También, ahí en la calle. Sí, lo vi esta mañana también. Sí, pues es muy, muy llamativo también. Mm-hmm. Sí, sí, bueno, un clásico. Y luego, bueno, de comida de calle y de barrio, las pizzas, Borja. Sí, sí. Las, sí, pizzas de las Tortugas Ninja. O sea, también, bueno, ve las Tortugas Ninja y que no tengas ganas de pedir pizza. Yo de pequeño tenía un álbum de cromos de estos, ¿no? Y te decía las características de cada lo que le gustaba a cada uno, ¿no? Y a mí mi favorito era Rafael. Entonces a él le gustaba la pizza con piña. Y yo tengo que ser como a Rafael, yo me pido, mi madre una vez me hizo... pizza con piña y no había que lo comiera, pero a mí te decía que me gustaba, me encantaba. Sí, porque era... Por decir que era de, o sea, Rafael. Tu madre, sí, hizo pizza casera y le echó piña, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, ahí... le echó piña ahí. Innovando ya en los 90. Sí, sí. Bueno, ahí entraríamos ya en la polémica, ¿no? En la polémica. La polémica de la piña en, sí, la pizza. También de superiores, Borja, en las películas de Batman. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo? Yo me acuerdo, ya lo hablamos varias veces, de ese Robert De Niro bajando comiendo esa trucha en crudo, sí, que hizo que yo dejara de comer de aquella los bocartes en vinagre. Sí. Y luego también me acuerdo de la bichichuas que le prepara Alfred a Batman. Y que es en plan de, uy, esto está frío, ¿qué mierda es esta? Le dice, sí, ¿no? Y es bichichuas. Dice, no, es que es bichichuas, es que se toma fría, ¿no? Se toma fría. Y tú vas apuntando ahí. ¿Tú haces también eso de ir apuntando, ir fichando? Sí. Bueno... Intentar reproducir luego. No eres tan... No, todavía no, pero yo a partir de este programa yo creo que lo voy a hacer. Voy a intentar, sí, reproducir alguna receta de cine. No, si te pones a buscar en internet, sí, hay mucho, ¿eh? Incluso hay recetas de la película que trajimos hoy, hay recetas de algún plato. Sí, ¿eh? Claro, son platos bastante elaborados, que los ingredientes son muy caros, porque uno de ellos llevaba incluso caviar iraní, que, bueno, que... Claro. Cuidado. Sí, sí. Mira, pues tengo un sucedáneo y ya está. Sí, claro. Sí, tengo yo receta también. Esto me pasó en una de mis últimas películas que vi el año pasado, el caviar vegetal de los Balcanes, precisamente, ahora que me dices caviar, que es el Akbar, la película Hype, que yo pude ver en Valladolid, y luego trajimos aquí a Musok. Y allí las mujeres de esa aldea, ahí en los Balcanes, pues no tienen más que salida que en un pueblo también. Pues como veíamos antes de las tradiciones, ¿no? Sería, en este caso no hay horror, pues no es horror folk, ¿no? Pero sí que es verdad que son tradiciones arraigadas, muy duras, sobre todo para con las mujeres. Y en este caso las mujeres toman la determinación de tirar para adelante. Y lo que hacen es este caviar vegetal de los Balcanes, que consiste en pimiento rojo, berenjena, aceite, vinagre, ajo y sal, simplemente. Bueno. Todo eso, al menos la gente que busque la receta, muy rico como acompañamiento. Y también, por ejemplo, para sustituir al mítico tomate en los espaguetis, ¿no? Sí, pues está bien. El Akbar. Y yo, para terminar, no sé si es la hora ya, sí, es la hora de programa, yo te recomiendo un yogurín. Un yogurín, pero no un yogur cualquiera. Un yogur, hostia, cuidado. Yogur extraterrestre. Ah, el de Staff. El Staff, El Innatural. Que ya lo trajimos aquí alguna vez, ¿eh? Y yo cuando veía aquellas imágenes de aquel yogur tan cremoso, que ríete tú, sí, de los yogures griegos y todo el rollo. Sí, sí. A mí me apetecía comerlo. Luego te convertirías en un zombie, ¿no? Sí. Pero a mí daba una gana de comer yogur que flipas. Pero de mano te apetece arriesgar, ¿no? Sí. Digo, bueno, sí. Un poco de zombificación no pasa nada. Sí. Pues a ver qué te parece. Bueno, me hizo mucha gracia. Esta otra, este otro plato de también de cine, Borja. Sí. A ver si te acuerdas de él y sabes tú a qué se refiere. Bueno, hay una receta mítica en Viven, unos bueno. que van en un avión, uruguayos, jugadores de rugby se estrellan en los Andes. Creo que tienen una receta buenísima. Esa receta rica, bueno, rica, ¿eh? Si nos vamos al género... Hace poco vi el microondas maldito, que bueno, lamentable. Y después, bueno, si vamos a Aníbal Lecter, que es un cocinero de la leche. Al propio Jeffrey Dahmer también, ¿no? Jeffrey Dahmer. Últimamente. Sí. Bueno, pues si entramos en tema de canibalismo. Había una peli que yo quiero... Era pierna argentina, no pierna uruguaya, ¿eh? Sí. Hay una película que, joder, tengo que rescatar, para el próximo clásico la traigo. Es una película de una familia de caníbales que se descubren que son caníbales porque enferman tiene una enfermedad neurológica degenerativa que se llama el curucuru, que se le pasaba, era como priones, era un tema parecido al crecer el Jacob. Sí. Y provocaba demencias y era por comer carne humana. Sí, sí. Ya traeré esa película. Bueno, acabo de hacer un spoiler de La Virgen, así que ya no la veáis. Bueno, luego se olvida. Se olvida. Se escucha el programa, se deja pasar un tiempo prudencial, se apunta y luego ya no te acuerdas. Pues nada, Borja, ¿cuánta comida hay en el cine? ¿Cuánta nos vamos a dejar? Y... Pues podríamos coger la idea de... Receta de cine. Una pequeña receta de cine, sí. Bueno, yo ya... Alguna vez me había pasado, hoy por ejemplo estuve buscando ya un poco más arduamente el sándwich de Kitzbühel, pero sí que es verdad que está en internet. En internet hay gente que se dedica a coger y pasar a limpio esas recetas, porque al final, pues bueno, la comida es parte nuestra y parte de tu... Es que, iba a decir, ¿a quién no le gusta comer? Es de comer, te mantiene vivo, ¿no? Es básico. Sí, pero cuando viste Viven, yo sí que me miré así como un poco para la pantorrilla, ¿no? Sí. En plan, yo aquí cortaría aquí un poco de... No, pero lo que hace Vive muy bien es ponerte en esa tesitura, ¿no? Y plantearte ese tema filosófico y moral de qué harías tú. Exactamente. Entonces, bueno, sí. Pues nada, Borja, un placer. Un placer, por ejemplo, para los sentidos. Si me quedo en los Andes atrapado y contigo, Jairo, a la media hora tengo un poco de hambre, te echo un bocado, ¿eh? Pues nada, habrá que alimentarse. Lo que me preguntan a mí a veces también, ¿no? Sí. Si estás en una situación límite, dices, pues estoy en una situación límite, como lo que sea, a ti, por ejemplo. Bueno, Borja, pues llegamos ya casi a la hora de programa. Bueno, pues... Hoy perfectamente ajustado el menú para dar paso a la siguiente mesa. Sí. Eso feo, ¿eh? Sí, eso de que te metan en horarios así, ¿no? ¿Qué quieres, el turno cerrado, de las 9 y media o de las 11 y media? Ya, es que no quiero turnos. Apura la sobremesa, ¿eh? Sí, eso. Porque, ojo, después del comer llega la sobremesa. Es un poco un cafetín, sí. Hablar. Eso un tiene un chupito. Pantomima muy grande porque antes normalmente pues ibas de cena y luego pues tenías muchísimas ganas de salir de fiesta, ¿no? Sí. Pero ahora ya, una vez que te haces mayor, ya. Lo que te presta es la sobremesa, ¿eh? Claro, el charraré un poco. ¿Y por qué no tomamos otro chupito? Sí. Eso es, bueno, nos hacemos mayores, ¿no? Sí. La película que puso banda sonora hoy, Borja, al programa, que me decías que igual ya la pusimos, pues puede ser también, que nos empezamos a repetir, 272 programas. Es Soul Kitchen, la película de Faith Akin, con temas de soul muy buenos, y nos vamos a despedir con Air France, sin Song Girl, también un temazo sí. Muy animoso para super, despedirnos. Super guay también. Sí. También yo la vi en el Festival de Cine de... No, el Festival no. En un cine de verano de aquí en Gijón hace muchísimos años. Sí, ¿eh? Joder, qué guay. Muy guay. Sí. Encima Villa. Sí. Sí, una película, pues eso, para disfrutar ahí con las hazañas de las andanzas de este chaval que también arriesga. En las películas de relacionadas con la comida vemos mucho también pues el hecho de la emprendeduría y con la gastronomía, ¿eh? Voy a abrir un restaurante. Ah, bueno. También hace una semana recomendé la serie The Bear. Sí, es verdad. Que he hablado de un cocinero también. Exactamente, que recomiendo a todo el mundo porque se ve un poco esa vorágine, ¿no? Esa tensión que se hace antes de la apertura al público en las cocinas, que bueno, está muy bien. Sí. Bueno, al final eso, ver cine y comer. Nuestro placer favorito, Borja. Una maravilla. Nuestra mezcla favorita, porque además muchas veces te pones la película de la que estás cenando. Sí. ¿Sí o no? Sí, muchas veces. Es verdad. Sí, eso sí, eso sí. Pues nada, redes sociales, Borja. facebook.com/cinefagefm. Eso es. @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, cinefagefm. ¿Cómo es? No. Sí, sí. .wordpress.com. cinefagefm.wordpress. ¿Habrá red social de comer? Seguro. ¿Relacionada con la cocina? ¿De qué? ¿De cine y cocina o qué? Busca ahí red social de comer, yo qué sé. Como lo que le gusta, no sé, estoy pensando ahora... De chicotes. Que se puede compartir. Bueno, pues eso, que comer, que es un placer, Borja. Sí. Comer Oscar. Comer Oscar, todo es empezar. Sí. Bueno, hasta la semana que viene. Chao, chao. Un saludo. Dios, ahí, justo ahí. ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! Dios. Tomaré lo mismo que ella. Me too.